A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Esta tarde estaremos revisando registros realizados por la Orquesta Escuela Emilio Balcarce, escuela, como hemos dicho en otras oportunidades, creada por el Departamento de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de dar a conocer a músicos el ritmo del tango en los estilos de las diferentes orquestas de los últimos años. Han egresado más de 150 músicos de esta escuela, no tan solo de Argentina, sino de países tan dispares como Reino Unido, Israel, Bélgica, Italia, Japón, Alemania y Austria. Oigamos de las últimas promociones de egresados con estos registros llevados al disco. Primeramente un tango de Astor Piazzolla, Melancólico Buenos Aires. Thank you. Los más importantes músicos de tango del momento están como maestros guías de los alumnos. Nombres familiares y conocidos en nuestra aula magna están allí dentro de ellos, como el bandoneonista Horacio Romo y Luciano Ciarreta, sexteto mayor, presentado aquí en nuestra aula magna. Para estas grabaciones aún estaba vivo el violinista y bandoneonista Emilio Balcarce, como director de la orquesta. El segundo título de esta orquesta pertenece al violinista Alfredo Gobi, El Andariego. Emilio Balcarce fue un destacado violinista y bandoneonista de tango y arreglador para diversas orquestas de los últimos años. La idea de formar esta escuela fue del contrabajista Ignacio Barshuarsky, director de la Orquesta del Arranque, y por decisión unánime tomó el nombre de Emilio Balcarce, que dirigió la batuta de la orquesta y fue violín guía hasta el día de su muerte, el 19 de enero del 2011. El siguiente tango es una de sus tantas creaciones, de Emilio Balcarce, La Tranza. (Risa) Emilio Balcarce participó en las orquestas de Aníbal Troilo, Alfredo Cobi, Francini Pontier y José Basso. Va a estar como violinista 19 años junto al maestro Osvaldo Pugliese en su rol de violinista y arreglador. A fines de los años 60, un grupo de músicos de la orquesta de Pugliese decide formar un sexteto, el llamado Sexteto Tango. Recordemos Sexteto Tango, en este disco donde invitaron ellos a Roberto Goyeneche a cantar. Elegimos esta pista con ritmo de vals para la creación de la dupla ganadora del tango, Sebastián Piana en la música y Homero Manzi en la letra. Esquinas porteñas. Esquina de barrio porteño, te pintan los muros la luna y el sol, te lloran las lluvias de invierno en las acuarelas de mi evocación. 30 lunas conocen mi herida y 100 callecitas nos vieron pasar. Se cruzaron tu vida y mi vida, tomaste la senda que no vuelve más. Calle donde la vida avanza, perdió las esperanzas, la pasión y la fe. Calle si sé que ya está muerta, golpeando en cada puerta porque la buscaré. Callecitas sombreadas de poesía, nos vieron ir un día felices los dos. Compañera del sol y las estrellas, se fue la tarde aquella camino de Dios. Los vientos murmuran mi pena, las noches me dicen que ya se marchó, y escrito en las noches serenas encuentro su nombre como una obsesión. Esquinita de barrio porteño con muros pintados de luna y de sol, que al llorar con tu lluvia de invierno manchas el paisaje de mi evocación. Calle donde la vida mansa perdió las esperanzas, la pasión y la fe. Calle si sé que ya está muerta, golpeando en cada puerta porque la buscaré. Callecita sombreada de poesía, nos vieron ir un día felices los dos. Compañera del sol y las estrellas, se fue la tarde aquella, el camino de Dios. Volvemos con la Orquesta Escuela Emilio Balcarce y otra de las creaciones de este recordado violinista y bandoneonista, Bien Compadre. Thank you. Orquesta Escuela Emilio Barcarce continúa con este tango que viene desde 1923, cuando fue creado por el escritor y dramaturgo José González Castillo en la letra y música de su hijo Cátulo Castillo, organito de la tarde. Acotemos que el dramaturgo José González Castillo vivió con su hijo en Valparaíso en 1911, exiliado por razones de la política. Al parecer escribió crónicas para el Mercurio de esta ciudad. Dejó algunas obras escritas en Chile. La gran pregunta que nos hacemos los cultores del tango de la región es: ¿en qué calle de Valparaíso vivió don José y su hijo? Figuras insignes de la literatura y la música argentina. De encontrar la calle y el lugar, se podría colocar una placa recordatoria. Despedimos a la Orquesta Escuela Emilio Barcarce, que nos ha acompañado esta tarde con este tango creación de Aníbal Troilo, dedicado a la muerte de su amigo y colaborador Homero Manzi. Responso. Por este domingo es todo, mis amigos. Si Dios quiere, nos estaremos reuniendo en un nuevo Neo Tango, el domingo venidero a las 19:30 horas. Agradecemos, como es costumbre, el haber contado con su compañía a este programa. Muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.